Bienvenidos, buenas tardes, otro nuevo programa de Magnetic. Aquí estamos nuevamente como todos los jueves. Mi nombre es Emanuel Savarini. Aquí me acompañan mis dos amigos, Nahuel Castro. ¿Cómo estás, Hola, Nahuel? Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arrancando Magnetic. Leo Massa también. Hola. ¿Cómo va, hermano? Buenas tardes. Nos está acompañando nuevamente, Leo. Sí. Pero esta vuelta es diferente. Ojo. Te vamos a hacer laburar el doble. Locución y... Locución y... Musicalización. Y musicalización. Ah, bueno. A fondo. Cosa de que salga lindo. Lindo, lindo. Ya se está haciendo costumbre venir acá a la radio y pasar la bomba. Bueno, genial. Si la pasas bomba, entonces... Sí, siempre. Bárbaro, bárbaro. Les damos la bienvenida a este otro programa de Magnetic. Estamos aquí, como siempre, desde Ojo de Barro. Agradecemos, como siempre, que nos brindan todas las herramientas necesarias para que podamos salir online, al aire, o como quieran. Así que, bueno, hoy tenemos un poco de música que nos ha traído nuestro amigo, como les comentábamos, Leo. Leo, ¿querés contarnos un poco más o menos qué nos trajiste? Como para que la gente sepa que va a escuchar dos horitas. Más o menos, tampoco después entremos más. Deep House. Bien. Con sonidos, ¿cómo decirte? Súper antiguos. Bien. Eso como para entrar un poquito en melodías Deep House. Y después tengo algo un poquito más movidito para más tarde. Es un poco de lo que hablábamos, bueno, cuando hacíamos la DIFU, lo hacemos nosotros, obvio que no tenemos a nadie que... Todavía no le pagamos a nadie. Todavía no tenemos publicidad, pero bueno, pronto. No, que yo ponía en eso, me tocó escribirle, así que decía, un poco fiel a tu estilo, para los que te conocemos, sí. Para los que lo conocen, supongo que es un poco tu estilo. Así que bueno, bienvenido. Genial. Sí, perfecto. Así que bueno, querés que vamos hablando con un poco de música, vamos viendo... ¿Cómo seguimos con la tarde? Y después charlamos un rato más, Leo. Dale, bueno, gracias. Nahui. Perfecto, vámonos más. Vámonos más. Bueno, okay. Gente, están escuchando Leo Massa. Espero que le disfruten. Esto es Magnetic. Thank you.

Jazz. like jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Venimos escuchando a Leo Massa. Leo, ¿cómo te sentís, hermanito? ¿Cómo se siente estar tirando unos traxitos de la radio acá con las Pioneer CJ200? Bien vintage. Bien, Rubio me siento. Hace mucho que no venía y nada, extrañaba esto, venir acá, la mejor, tomar la coquita, hacer un poquito de radio, escuchar música. De una. Acompaña el clima. Acompaña. Igual hoy está lindo, hace calor. Hoy es 14 de febrero. Siempre me olvido decir la fecha. Es el día de los enamorados. Así que sí. Saludo a los enamorados. Eso. Bien ahí. Qué romántico. Y ayer fue el día de la radio. Ahí quería ir. Bien, me gusta para dónde vas. Yo le mando un saludo a la Pichu por el día de los. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Que me dijo que no iba a escuchar, así que seguro que está escuchando. Bueno. Así que bueno, como les decía, ayer fue el día de la radio. Acá sí, yo también mando un saludo a Lu. Hey, feliz día. Un beso. Chicos, feliz día a todos los enamorados. No, hoy va a mandar un saludo a alguien, tenés que. Mandamos un saludo. Ven acá. Qué dilema, qué problema. Así que bueno, el día de la radio ayer. Felicitaciones a ustedes. A ustedes. Bien ahí, felicitaciones a nosotros. No sé, porque no creo que seamos locutores, nada de eso, así que. Y bueno, estamos en el camino. Vamos a festejar el día de la radio nosotros. Llegando. Festejemos el día de la radio. Sí, claro, ni hablar. Porque promocionan un montón años de música y un montón de artistas. También bien. La gente puede escucharlo a través de la radio, así que está buenísimo. Así, bueno, genial. Gracias. Gracias. Un aplauso para la radio, loco. Un aplauso. Bueno, son las 8 y pasados minutos. Venimos disfrutando a nuestro amigo Leo Massa. Volvemos a agradecer a los chicos de Respeto. Acá nos dan el lugar, Ojo de Barro. La verdad que nos sentimos como en casa. Lo extrañábamos un poco, lo decíamos el programa pasado en la radio. Venir acá. Así que bueno, ahora es como los que nos sentimos en casa. Y tenemos el lugar físico, viste, ya. No tenés que estar moviendo nada. Llegar, es armar y sale. Igual le agradecemos a Lori, a Nacho, a. Ya, nos ha brindado su hogar un par de ocasiones, Araceli. Que lo tenemos acá, esguinzado. Esguinzado. Grado 1. Bien, tranqui. Tranqui. No bancó la pretemporada. Y se rompió. Se complicó. Así que, bueno, disfrutando un poco, como decíamos, de música, decime que no te quiero cortar. No te corto. Nada. Si les parece, podemos seguir escuchando un poquito a Leo. Eso, te iba a decir, seguimos escuchando un poco a Leo. Después vamos a ir con las fechas de la ciudad. Oh, así yeah. Que lindas fechas. ¿Hay fechas? Este fin de semana. Bien, sí, tenemos bastante para comentar. Así que, gente, sigan escuchando a Leo Massa. Ahí va. I'm with you.

never plays the gallery, I think. But you never learn that until much later on, I think. But never work for other people. What you do, always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself, how you would coexist with the rest of society. And I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that. And if the other thing I would say is that if you feel safe in the area you're working in, you're not working in the right area, always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place. Seguimos escuchando más música de Leo Massa, espero que lo estén disfrutando. Estamos acá desde Magnetic. Nahui, ¿cómo lo venís llevando el programa? Tremendo, me gusta la sesión bien house de la tarde. Una tarde bien linda, sí, bien soleada, bastante estuvo calor. Lindo. Estuvo lindo. Sí. Me hice un viajecito de 30 kilómetros. Sí, me comentaba, estás medio amargado, pero bueno. Para, sí. Pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? El paisaje. Viejos que se corren. Disfrutar el paisaje. Sí, no, me llené de tierra. Bien, demasiado. Está bien. Cosas que pasan. Bueno, ¿querés que pasemos como para despejarnos un poco? Como cambiar un poco con la agendita. Contame el panorama del fin de semana, por favor. Bueno, no viene tan cargado, pero hay buenas fechas. Lindo. Está bien paradito el fin de. Arrancamos con hoy a la noche. Se pueden acercar los que quieran festejar, los que quieran irse a dar una vuelta por Nolo. Va a estar tocando Leo Sayón, ¿sí? Un DJ de Córdoba. Y le va a estar haciendo el warm a nuestro amigo Fernando Kia. Así que. Metiendo fiestita a nuestro amigo Kia. Como siempre. Como siempre. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo. Viene fondo con las fechas, así que genial. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo. Bien. Promocionando siempre el crecimiento de los artistas. Siempre. Y más si son locales. Obviamente. Bueno, eso sería por hoy. Por lo que nos ha llegado. Bien, ¿puede sí. que se nos salde alguna? No, me parece que yo estuve investigando y para el jueves. Sí. Para el jueves moví es las redes. La oferta. es la oferta. Pero lindo, por lo menos arrancamos ya desde jueves. Listo, perfecto. Desde jueves. Bueno, ya para el día viernes, sí, ya vas a estar tocando vos en TIC temprano. Nahuel Castro, gente, se pueden acercar a TIC. Ahí tomar unas pintas como casi todos los fines de semana. Como es costumbre, a buen conocedor, pocas palabras. Seguro. Y contame un poco qué hay para Roca, contame vos. Y después nos cruzamos derecho para Roca, que sigue presentando el nuevo sector. Va a ser la segunda vez que abre y bueno, traen a Rodri EP. ¿Cómo es el nuevo sector? Es donde era el VIP, que es Roxy. Sí. Ahora es la pista de electrónica. Bien, bien. Bueno, así que se pueden dar una vuelta los que no lo conocen. Seguro, decime, seguro. Contame, ¿estaba Rodri EP? Van a traer a Rodri EP, va a estar abriendo la noche José La Rosa. Después voy a tirar unos beats yo y... calentando la pista. Después revienta Rodri EP, que hace mucho que no lo traen y también es una bomba. Recordemos que es un DJ productor. Sí, hace poquito estuvo en un festival muy conocido en Brasil. Recorriendo Latinoamérica. Sí, a fondo. Enorme tocó en Colombia. Enorme trayectoria. Muy conocido en... Cordobés. Sí, de la vieja escuela y que se ha mantenido del en el tiempo, sí, con un... Y sigue tocando muy, muy zarpado, Rodri. Así es. Muy buen productor. Así es. Muy buen productor. Así que bueno, gente, tienen una propuesta garantizada para el día viernes. Sí. Y ya para el sábado va a estar tocando en TIC Gastón Vega, nuestro querido amigo. Así es. Le mandamos un saludo a Gastón. Le mandamos un fuerte saludo, abrazo. Saludo, todos juntos. Salubrazo. Así que bueno, Gastoncito en TIC, gente. Y después nos vamos a cruzar a Casa de Piedra, que va a estar tocando Facu Carri, que también increíble. Tremendo. Levantando el target lentamente el fin de... Sí, bien, me gusta. Facu, ¿sí? Carri hace mucho que no viene y la verdad que es un musicón increíble. Yo tengo que admitir que soy bastante fan. Sí, no sé si fan, viste, no había... Hay un set de Facu Carri en uno de los CD de Nick Warren que entregaron hace unos años atrás. Muy lindo. Oh, yo lo tengo, hermano. Una bomba. Lo hemos utilizado en diversas ocasiones. Muy bueno. Así que genial, voy a tener listas para el que quiera anotarse. Bueno, ahí la escriben en Naui. Va al privado. Bien, hace una listita. Así que fecha garantizada el sábado. Fecha garantizada del sábado. Está me gusta. Lindo Casa de Piedra. Sí, tremendo. Ha quedado bonito. Sí, ha quedado bonito y suena muy bien. Es un club que suena muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de pasado que no pude ir? Me lo solté y... Bien, estuvo bueno. Por ahí faltaban un poco de mujeres, pero bien, estuvo re bueno. Bien. Divertido. Bien ahí. Bueno, gente, eso es más o menos la agendita que tenemos para este finde. Lo vamos a dejar con un poco más de nuestro amigo Leo Massa, que sigue mezclando acá, laburando a full, mientras nosotros aprovechamos para hablar un poco. Lo dejamos con Leo Massa, como le decíamos, esto es Magnetic. Disfruten. Anyway, people have been doing it for centuries. It's just part of that thing. That's how I see it, really. We'll be right back. street used to be a form of religious expression, music. In the ancient times in India, all music was expressed in the temples. But then it became something outside the temple and stopped being something sacred. I think it can be something sacred any place, any time. It doesn't matter where it is, or who's singing, or who's playing, or what. It can be something really sacred and really kitschy. Do it. Bueno, acá seguimos disfrutando de la música de Leo Massa, que viene sonando joya. Leo, ahora sí con el micro. Micro listo. ¿Qué onda? ¿Cómo la estás pasando? Bien, bueno, mira, nos estamos olvidando y siempre digo, hay gente que no nos escucha siempre o que no nos viene escuchando siempre. Sí. Ojalá que haya gente nueva que nos esté escuchando, así que... Sería genial. No podríamos dejar de lado de decir, ah, tocó Leo Massa, todos lo conocen todo. Leo, bien, tenemos. Hay que dar una repasadita, una reseña. Siempre, siempre. A tu historia, a tu legado. No, a mi legado. Leo, contanos un poquito de dónde sos, qué haces, a qué te dedicas, cómo te llevas con el mundo. Sí, bueno, llévalo. Muy bien. Va, un poquito en progreso y bueno, nada, siempre haciendo un poquito más o algo, tratando de inventar algo. Siempre laburándola. Bueno, así, viste, esto es siempre, siempre para adelante, siempre construyendo nuevas cosas. Y obvio. Pensando en futuro. Creo que siempre. Ya lo dije una vez, creo que la primera vez, a los 18 años, digamos, salí como, empecé a querer tocar, viste. Sí, sí, a explorar. De mandarme, no solamente los cumpleaños, sino en algún lado, en un bar, viste. Bien, bien. Leo, bueno, pará, ¿de dónde sos? De Rosario. Bien, ahí está, sí, ahora sí seguimos. Y bueno, nada, aprendiendo de un montón de personas. Bien. Muy, muy sabias que me ha tocado, no sé, por ahí cruzarme y que me han enseñado muchísimas cosas que hasta el día de hoy utilizo más bien. Son como herramientas, ¿viste? Cuando aprendes algo, alguien te deja algo y te queda como una herramienta. Así es. Puedes usarla, viste, determinado tiempo. Bien. Así que, bueno. Después, obviamente, me fui metiendo un poquito más y hasta llegar a algunos barcitos y fiestita privada y bolichitos que por ahí, un par de bolichitos están buenos. Bien, acá en Río Cuarto están buenísimos. No, acá en Río Cuarto ya tenés un repertorio, un recorrido interesante. Sí, por varios lugares, ¿viste? Eso lo estuvo bueno. Bien. Pude recorrer boliches grandes, chicos, fiesta privada que hace la gente de acá que están muy buenas. Bien, la experiencia, sí. La las plazas. Igual, claro, es verdad esa. Así en que la placita, sí. Cabrera. Esa estuvo buena. Posta. Esa estuvo linda. Igual en Rosario hay muy buenas fiestas, boludo, también. Sí. Contanos esa un poco que fuiste a tocar, creo, el año pasado, que era en una isla. Ah, ese es mi cumpleaños. Y nada, fuimos consigo un lugar. Manso cumple. Sí, en la isla y llevamos cosas, todas las cosas para llevar todo. Y es una isla, prácticamente cruzás en barco, sí, juntaste toda la gente, sí. Cruzaron en barco y sí, fiesta en la isla. Claro, fueron cruzando de a varios en la lancha. Y bueno, llegamos, instalamos las cosas, pusimos un generador, pusimos nafta. Bien. Y estuvimos toda la tarde hasta la noche. Comimos y nada. Una bomba, boludo. Sí, tocamos música, una tremendo, amiga, tremendo. También, claro. Meter mucha banda. Bueno, qué bueno. Bien, ahí entonces disfrutando la movida rosarina. Muy bueno, boludo. Rosario, tremendo. Sí, sí. Mandamos sí, saludos sí, a la sí. Gente que nos escucha de allá. Sí, teníamos un DJ, boludo. Sí. Yo te voy a llevar ahí. Ey, tengo que ir. Ya este es el segundo verano que ya te me vas y no vamos. Está muy cerca ya. Está bueno para hacer algo de una. Bueno, vamos todos y hacemos la radio allá. Obvio. Cuando me lleven a mí, pum, llegamos todos, transmitimos todo. Podría ser una radio viajera. Sí, imagínate, obvio. En el lado del río, un poco de off, lo único. Sí, olvidate. Bastante. ¿O no? Sí, bastante. Te la dan, pero bueno, un mosquito. Pero bueno, no pasa nada. Es así. Bueno, Leo, sí. Es un breve repaso para el que no te conocía, como decíamos. Bueno. Así que bueno, escuchamos un poquito más de música, de musiquita, que vengo escuchando esa base, si te escuchan. ¿Te cansa la base? No, está tremenda. Ah, querés arrancar entonces. Necesito que tú me la largues. Bueno, lo dejamos con un poco más de Leo Massa. Están escuchando en Magnetic, gente. Les recuerdo, como siempre, www.respeto.org.ar/radio. Eso. Casi. Breve delay, yeah, pero bien, hacía mucho que no lo decíamos. No, viste, por eso digo. Recordando buenas y desde ahí nos deben escuchar porque es la única opción que tenemos. Así que. Una opción muy práctica, igual. Son dos clics seguidos el link. No gasta casi nada de datos. Nada de datos. Así y que suena hermoso. respeto.org/radio. Chicos, están escuchando Leo Más. siempre tú corriendo por detrás. Hemos prácticamente casi que llegado al final. Así es, se va terminando otro programita de Magnetic. Se va terminando otro programita de Magnetic. Un lindo jueves hoy, se pasa muy bien. Espectacular, está sonando Leo Massa. Excelente música, amigo, la verdad que has traído una muy linda música para pasar la tarde. Así que no queda más que agradecerte otra vez por haber llegado, haber tomado el tiempo de venir hasta acá. Gracias a ustedes por invitar. No, para nosotros mejor. Un placer. Tremendo el jausito de la tarde. Sí, hoy no ligamos tanto, pero bien. No, bien. Siempre. Si no, después queda muy lleno, ¿no? Sí, no. Es verdad. Mejor bien que lleno. Sí. Así que bueno se puede nos decir? Vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Esperamos el próximo jueves. Así es. Disfrutar de un nuevo Magnetic. Volvemos a agradecer a los chicos de Respeto, a la gente acá que nos presta Ojo de Barro, que es nuestro lugar físico de la radio. El lugar físico oficial que nos deja viajar a todos los lugares online. Tremendo. Ah, metí a playa. Me encantó, tremendo. Gente, los esperamos el jueves que viene con algún artista en vivo, como siempre los tenemos acostumbrados. Así que tengan una buena semana. Gracias, chicos. Gracias, Leo. Un saludo. Chau. Siempre.